Electroshock. Solo lo más reciente y lo mejor de la escena electroindustrial y derivados. Conducido por Luis Cyberhead. Hola Industrialheads, bienvenidos a esta nueva emisión de Electroshock, la número 370, que como les anunciamos la semana anterior, bueno, no esperamos tener la verdad mucho público el día de hoy, ya que todo el mundo andamos ocupados con las cuestiones de la fiesta de la Nochebuena, víspera de Navidad, así como también la fiesta de Año Nuevo, que nos toca la próxima semana, el día 31 de diciembre, y es pues comprensible. Todos esperamos estar en esas fechas con nuestros seres queridos, celebrando, echando cotorreo. Entonces, pues, el radio pasa a ser algo de segundo término. Así que, pues bueno, aquí está de todas formas para quien por ahí pues quiere estarlo escuchando con sus audífonos mientras está cotorreando con la familia, o bien pueda, como quiera, compartir el programa con la familia, aunque este en particular no es muy buena idea que digamos, pero ahí está, la nueva emisión de Electroshock para todos ustedes, para no quedarles mal. El programa de hoy es la cuarta entrega de los discos más brutales de la historia de la escena industrial, y pues lo saluda un servidor, Luis Cyberhead, como cada semana, quien nos va a llevar a través de este mundo de la música industrial, en este caso de la música más brutal. La próxima semana vamos a cerrar el año con un top 5 de Front 242 y Covenant. Chéquenlo porque también va a estar interesante. Les adelanto que no va a ser del agrado de muchos, pero créanme que se la van a pasar bien, ya que pues bueno, tanto la música de Covenant como la de Front 242 no tienen definitivamente ningún desperdicio. Bueno, ya va cuestión de gustos personales, pero definitivamente son dos de los proyectos de música EBM y en su momento Future Pop, en el caso de Covenant, que fueron más populares. Y pues vamos a iniciar ya el programa del día de hoy. No les voy a adelantar qué es lo que vamos a tener, porque pues bueno, es obvio que quiero que sea una sorpresa. Vamos a cerrar el programa con todo el disco. Este programa va a estar, de verdad, créanmelo, brutal, como las tres partes anteriores, y todavía queda material para una quinta parte, pero pues eso ya lo veremos en 2023 si la sacamos o no. Por lo pronto vamos a iniciar en Los Ángeles, California. De hecho, casi todo el programa de hoy se desarrolla en California, no sé por qué, pero bueno, vamos a Los Ángeles con la banda Cyclone9, quienes en el 2013 editaron su quinto álbum llamado Order of the Shadow Acto 1, que abre una trilogía que continúa con Icon of the Adversary del 2018 y que concluye con Lest to Heaven de este agonizante 2022. Y pues Cyclone9, pues como ustedes saben, a partir del segundo disco empezó a incursionar dentro de una mezcla de black metal con música electro, dark electro, concretamente, y que de palabras del propio Nero, esta mezcla o este gusto por este género del metal pues no era nada ajeno, ya que Nero anteriormente había pertenecido a bandas de black metal. Así que pues bueno, se quedan sin más con esto, Order of the Shadow Acto 1. De verdad se los recomiendo, es en mi opinión el disco más brutal que ha grabado Cyclone9 en toda su carrera, y esto es para iniciar este programa, Use One and Destroy. Electroshock. Bien, por ahí tuvieron desde también de Los Ángeles. Hace un momento escucharon al dúo Youth Code con el tema que da nombre a su segundo disco, Commitment to Complication, del 2016, que supera y con creces a ese también extraordinario álbum de debut homónimo del 2013. Y pues Youth Code acaba de editar una nueva producción. No traigo ahorita el nombre a la mano, ya se los programamos por aquí en Electroshock, pero en mi opinión le bajó un poquito, se hizo un poquito más hacia el EBM y dejó de lado vamos a decir que su faceta más hardcore que como en los primeros álbumes, pero aún así sigue siendo una banda de espectacular, de lo mejor que se puede encontrar actualmente y también de las bandas más brutales que se pueden encontrar actualmente en el mercado de la música electroindustrial. Y pues vamos ahora con este siguiente bloque. Esto yo se lo sabía, iba a pasar desde la tercera parte, pero ya no cupo dentro del concepto porque habíamos elegido pues más que nada cosas más inclinadas hacia el Dark Electro y hacia el Rhythmic Noise. Esta vez no, esta vez es de chile y de manteca, así es que créanme que les va a gustar la selección que tenemos para esta emisión. Y viene desde Inglaterra un artista que es definitivamente uno de los consentidos de Electroshock y también un servidor, que es Cubanate. Y pues Cubanate editó en 1998 su cuarta producción titulada Interference, la cual fue lanzada por Wax Trax Records. De hecho, fue el único álbum que grabaron con Wax Trax, Wax Trax en asociación con TBT. Esto ya lo escucharon por ahí dentro del programa de Wax Trax Hour. Y pues definitivamente Interference, en mi opinión, es el disco más brutal de Cubanate. Los discos anteriores, pues sí, están brutales, sí, pero así como Interference, definitivamente no lo van a superar, y no lo hicieron. El nuevo EP no está como esto, definitivamente. Y chequenlo, pues aquí está, sin más, Cubanate, Interference, el disco más brutal de Cubanate y también de la escena electroindustrial. Esto es IT. Y bien, espero que le estén pasando bien con este programa de los discos más brutales, parte 4, los discos más brutales de la historia de la música industrial. Y esto que escucharon hace un momento fue a Hell So con Burn the Kick, que lamentablemente este fue su álbum de debut y también fue su álbum de despedida. No sabemos por qué. Esta agrupación fue formada en su momento, por allá de 1996, por el ex integrante de Swamp Terrorist, Estier, además de DJ Killroy, con quien ya había participado en un proyecto paralelo que se llamaba The Forbidden DJs. Y pues bueno, de ahí aparece esta sociedad que hace una versión más, muchísimo más hardcore, ahora sí que en toda la extensión de la palabra, de lo que era Swamp Terrorist. Ya habían hecho un experimento así en el EP de The Get Out, con un disco que venía como disco de regalo, pues, que se llamaba Brain Fuck, y ahí fue donde empezaron a hacer sus primeras experimentaciones de lo que sería posteriormente el proyecto Hell So. Pero pues bueno, nada más llegó hasta allí, nada más hasta el álbum Bane, y ya después pues se separaron. Ya no se sabe qué hizo DJ Killroy, de hecho creo que nada. Steer se puso a hacer música ambiental y pues bueno, ahí terminó todo. Aquí también hay participación de NH de Swamp Terrorist, por cierto. Y regresamos a Los Ángeles con una banda que vino a conquistar el mundo del metal industrial justo en el momento en el que la banda fuerte del género, aunque técnicamente no pertenezca a él, era Rammstein, y que sigue estando pendejamente considerado dentro del metal industrial. Es Neue Deutsche Hart, señor. No tiene nada que ver con el metal industrial, pero bueno, la banda a la que me refiero es Three Teeth, quienes irrumpen en el mercado en el 2013 y que con solo 3 álbumes editados a la fecha se han logrado colocar como una de las favoritas de los fans del género, aunque en mi opinión la banda se ha ido alejando poco a poco de lo que eran en un inicio y que en Metalworld han terminado por tomar una dirección, yo diría que incluso hasta muy comercial. De hecho, y repito, en mi opinión su último álbum no es malo, pero para mí se asemeja muchísimo al Marilyn Manson de sus primeros días. Si no lo han escuchado el disco, chéquenlo. Igual a ustedes si les gusta, a mí la verdad no me dejó satisfecho del todo. Y pues lo que sí, el primer álbum sigue siendo hasta la fecha su mejor disco y también el más brutal de toda su discografía. Aquí está Three Teeth, de ese álbum de debut de 2014. Esto es Spare to Swine. I'm escuchando Electroshock. Música para todos los gustos. Activa las 24 horas del día. Escuchas Underprod Radio. La única en el mundo que produce radio real y da apoyo real. Pero... información. Se llama Fit for an Autopsy y ellos describen su sonido como un post-deathcore. Perres. Papuchos. Cri, cri, cri, cri. Cri, cri, cri, cri. Cri, cri. Merolmania, haciendo tus fines de semana de perres. Cada sábado a las 10 de la noche, conéctate con nosotros en el mejor programa de metal de todo el mundo mundial. Solo en Underprod Radio. De perres. Música para todos los gustos. Activa las 24 horas del día. Underprod Radio. Re-evolución musical. Estás escuchando Electroshock. Electroshock, esta es la segunda parte de esta emisión número 370 dedicada a los discos más brutales de la historia de la escena electroindustrial, parte 4. Y seguimos en California, pero ahora desde San Diego. Este fue un dúo conformado por Shane Englefield y Tyler Bisserin. Ellos son WASTE, siglas que significan We All Seek Total Entropy, o Todos Buscamos Total Entropía en español. Y pues ellos inician desde el 2004 y tienen a la fecha 7 álbumes editados, la mayoría de ellos dentro del género Rhythmic y Power Noise, pero sorpresivamente dieron un giro total a su sonido en el 2018 con el álbum The Sodomy of Morality y que sentaría las bases para lo que sería este su hasta ahora más reciente álbum del 2020 titulado There Is No Redemption. De este álbum escucharon Choking y en su totalidad There Is No Redemption es una completa pasada. Si de por sí Waze ya eran brutales, creo que nunca vimos venir que dejarían el Power Noise por un hard electro industrial experimental de lo más retorcido que se puedan imaginar. Este álbum es definitivamente lo más brutal que han hecho hasta la fecha. Una vez lo describí que era como si metieras un disco de Skinny Puppy en ácido, y en verdad este álbum es como si hubieran jugado a hacer su propia versión del Tudor Park de Skinny Puppy. Brutal y altamente recomendado. Esperemos que haya más como esto en el futuro. Y ahora vamos rápido a los Países Bajos, a Purmerend para ser más exactos, con un productor llamado Sebastian Hoff y es mejor conocido como DJ Promo, creador de The Fear Movement, uno de los sellos más brutales y distintivos de la escena hardcore, techno y scrunch. Sus primeros pininos en la escena fueron como DJ Promo en 1996 y es en el 2002 que crea uno de los proyectos más poderosos de la escena hard techno, o muchos estarán de acuerdo conmigo en definirlos como tech noise. Ya hace como 15 años que no sabe ese término. El proyecto en cuestión es Rude Awakening, con el que ha editado 3 álbumes a la fecha y que aun y cuando cada disco es más brutal que el anterior, ninguno de ellos supera su debut Forward Observer del 2005, porque la brutalidad no solo se trata de hacer ruido y meter el acelerador a lo pendejo, guitarras al por mayor, se puede hacer brutalidad con clase, y eso es Forward Observer y de ese álbum Rude Awakening, y esto es Sprinkling Gunpowder. Sprinkling gunpowder all over the haze of my blood. sprinkling gunpowder. Electroshock. We'll be right back. ya no me queda mucho tiempo. Hace un momento desde Alemania, Punch Inc. con Roughneck de su tercera producción Fight Club, digno ejemplo de evolución y progresión comparativamente con sus primeros álbumes. Otro ejemplo más de un proyecto que siempre ha sido brutal, pero que supo cómo llevar esa brutalidad a terrenos más finos. El proyecto Punch Inc. ya no existe. Sus integrantes Andreas Brinkert y Andreas Gluckner se separaron e hicieron los proyectos Bipol y Mokhtan respectivamente. Y en el 2009 se desaparecieron ambos de la escena, ya no se volvió a saber absolutamente nada de ellos. Y bueno, para finalizar, tenemos a unos veteranos de la escena Power Noise que iniciaron en 1978 como una banda de free jazz y rock experimental. Y en 1981 comenzaron a experimentar con sintetizadores para crear barreras de sonido o, en su caso, de ruido. Me refiero a Control Bleeding del señor Paul Lemus. Y vamos a cerrar con algo de uno de sus álbumes más distintivos en este género, porque, como sabemos, bueno, continuó posteriormente en la línea del rock industrial y rock psicodélico y progresivo hasta sus últimos días. Y pues bueno, antes de pasar con este tema, porque ya no tengo más tiempo para despedir, pues, bueno, nada más tengo tiempo para despedirme, ya me pongo nervioso al final, todo corriendo. Nada más quiero agradecerles a todos ustedes, pues, como siempre, el favor de su atención a este programa y a todos los que alcanzamos a hacer este año, que pues, no pude hacer todos los que hubiera querido, pero espero ser más constante en este 2023. Es uno de los propósitos de Electroshock, organizarme mejor para que no se queden sin programas y sobre todo estarlo subiendo. Me ha atrasado mucho con los podcasts, mil disculpas, pero me voy a ir poniendo al día. Y pues desearles a todos ustedes felices fiestas. Ahora sí que según lo que ustedes crean, que les, independientemente de lo que ustedes crean, mejor dicho, pásensela bien. Si toman, no manejen. Quédense tomando en donde están, mejor pónganse pedos ahí, tírense ahí donde estén, no salgan, tomen un taxi o lo que sea, no se arriesguen, pásensela bonito con todos sus familiares. Y pues pues nada más, creo que eso es todo lo que tengo que decir. Y bueno, pues saludos obviamente a toda mi familia, a mi esposa, a mis hijos. Y ya con esto nos despedimos de su álbum de 1984. Los voy a dejar, el álbum se llama Gneiss and Bones, perdón, de Control Bleeding. Los voy a dejar con el tema Gneiss, que es, este es un remix, vamos a decir que más corto. La versión original dura alrededor de 24, 25 minutos. Este es un poco más corta, espero que la aguanten. Si no, tienen por ahí la opción de apagarle a sus aparatos, a sus computadoras, pues ya no se usa radio. Y pues bueno, con esto se quedan con Gneiss de Control Bleeding, del álbum de 1984, Gneiss and Bones. Y pues con esto los dejo, nos escuchamos la próxima semana. Underbroad Radio.